que de comer cae la secreta dentro de la oscuridad. ¡Oh! Mira hacia el cielo, nadie entiende nada de lo que sucederá. ¿Qué pasó? Que se escucha hasta la luna. Y una más y seis, y un...